Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, buen día. Bueno, Mariano, el fin de semana finalmente se tuvo que suspender el partido entre Guardia del Monte y Atlético Santa Rosa, que se iba a jugar acá en la cancha de Guardia. Hubo un enfrentamiento entre hinchas y una... Que arrancó y todo. Sí. Un minutito y medio, Juan. Claro. Una represión de la policía. ¿Qué nos podés contar? Bueno, ¿qué es lo que viste vos? ¿Qué es lo que te han contado? ¿Qué pasó? Está bien. Te aclaro que no fue entre hinchas. La gente de Guardemonte, claro, se portó correctamente. Eso no hubo ningún problema. Bien. La gente de Tuay. Fue la hinchada de Santa Rosa. Sí. A ver, el informe que nosotros tenemos es que en el momento la gente estaba entrando normal, la familia estaba entrando normal, y cuando llegan los chicos estos que supuestamente son los más revoltosos, como quiera llamarlo, de la hinchada de Santa Rosa, que se hacen llamar la 22, quisieron entrar, una mujer entra con un nene en brazo y con una mochila con bebida alcohólica. Entonces la policía que estaba ahí para requisar, para que no entren con elementos contundentes o bebida alcohólica, le hace sacar la mochila y le saca la cerveza para atrás. Entonces ahí la cerveza, la mochila van para atrás y ahí empiezan las corridas, que lo quieren tirar por el pasaje para arriba del tapial, y que los que estaban adentro, que ya habían ingresado, la retuvieron. Entonces ahí cuando la policía va y les dice o les habla, o no sé cómo lo manejaron, que no tiraron la mochila, y ahí empezaron los cascotazos. ¿Y qué hacen los que están en la entrada? Traban la puerta para los que ya habían ingresado no salgan, y los que estaban afuera no entraran. Entonces, ¿qué hacen? Los que estaban afuera atropellan al portón, le pegan a los que estaban en la entrada e ingresan, y ahí se arma el tumulto con la policía. ¿Y la policía que empezó ahí a disparar, a efectuar disparos, o intentó sacar a la gente sin represión? No, yo calculo, por lo que tengo entendido, que ellos respondieron a los cascotazos, porque de acá se veía que los cascotazos volaban por arriba, de afuera para adentro, era de afuera para adentro y después de adentro para afuera. Porque, y bueno, la policía empezó a reprimir con la posta de goma, pero calculo que iba a ser primero los cascotazos. Mariano, y de acuerdo, está claro lo que estás contando, y creo que ha sido reflejado así en la mayoría de los casos, de que ni el público de Guardia del Monte ni el club tuvieron mucho que ver en los episodios. Pero de acuerdo a tu mirada, ¿no había otra forma que suspender el partido? No, al no estar ahí nosotros, digamos, ¿cuál era el clima que se vivía? El partido, como vos dijiste, había empezado normal, y el cuarto árbitro, que ve las corridas y escucha los disparos, porque yo tengo un ejemplo, el arquero nuestro decía, qué lindo ¿cómo es? Los petardos, ya han traído petardos, qué lindo fiesta, me decía el arquero, porque estaba de espalda, me contaba después. Y cuando se da vuelta que seguían los tiros, se da cuenta que eran posta de goma, o sea que eran escopetazos. Todo lo contrario. Y el cuarto árbitro, claro, ve las corridas y entra a la cancha y le dice al árbitro que parara el partido, por lo que estaba pasando, porque acá se veían, nosotros estamos en el sector de vestuario, de acá se veía que los corrían. Entonces para el partido, y viene un policía acá, un oficial a cargo de la seccional de Tuay, habla con ahí vienen los tiros, hay un policía que le tiene rajada la cabeza, uno nuestro de la entrada que le rajaron en la oreja, otro chico que fue golpeado, otro policía que golpeó en la rodilla. Entonces viene el encargado de este oficial de acá de Tuay, viene, me pide abrir la puerta, abrimos la puerta, habla con el árbitro y le dice, no te doy garantía para que siga el partido. No hay garantía, le dice el auto, no hay garantía. Yo tengo policías heridos, dos policías heridos, hay gente de la entrada herida, no da garantía para que siga el partido. Entonces el árbitro para y suspende el partido. Claro. No sé si viste el pronunciamiento de Santa Rosa en sus redes sociales, pero oficiales, no la red de la barra, sino la oficial, diciendo que se vieron reprimidos fuertemente por un grupo de choque contratado por el club local. Palabras textuales. ¿Qué reflexión te merece ese posicionamiento? Cuando yo pido la adicional, el jefe de comisaría acá me dice, vamos a pedir 6 o 8. Porque normalmente son 4. Con nosotros vamos, la policía, yo no dispongo, porque yo por mí pagaría 2 para el más barato y para el árbitro, nada más, no haría el gasto de 50 lucas para pagar tanta policía. Entonces cuando yo pido, viene, no, me dice, hay un partido de alto riesgo, se está jugando el descenso, vamos a poner policía. Bueno, vamos a poner 4 para los árbitros y 4 para la hinchada. Bien. La hinchada se entiende que va adentro de la cancha, entre hinchada y hinchada, tipo pulmón, pero adentro de la cancha. Claro. Cuando lo de la entrada mío me dicen, escuchame Mariano, ya tuvimos problemas con estos chicos porque vienen, quieren pagar, quieren pasar de prepo, no quieren pagar. La 22, arreglar, digamos, la 22, la viene con 22. Ese modus operandi, sí, de... En todas canchas, porque si vos mirás, anoche me llamó Rino y Jacquet hicieron lo mismo, Winifred le hicieron lo mismo, Macaiste el otro fin de semana le rompieron el alambrado, cuando se jugó el provincial este año tuvieron problemas en todas las canchas. A ver, se maneja de un modo que ellos van y dicen, somos 40, somos 60, pagamos 10.000 pesos y entramos todos. Y si no, te entramos igual. Entonces la entrada me dice, bueno, entonces le digo, hablo con la policía, le digo, ¿podemos mandar 2 a la entrada? Y me dice, no, yo voy a mandar 4. Y ahí, por eso esos 4 fueron a la entrada. Es el grupo Geo, el grupo antipunto, sí, claro. El grupo que va a todas las canchas. Sí, sí. No es que es especial para pegar o para tirar, es el grupo que se dedica a antitumulto. O sea, si hay problema, hay un boliche, hay quilombo boliche, van ellos. Hay un allanamiento, van ellos. Un allanamiento bravo, van ellos. Es así, no lo dispongo yo. Claro. Y porque yo te digo, si fuera por mí, pagaría 2 para la policía nomás, para los árbitros, por el gasto. Pues sale caro. Así que así fue, cuando nosotros contratamos el servicio, así, te digo más, ahora si no sé, el tribunal que va, estaban reunidos anoche, están a la vuelta ahí, ¿qué van a hacer con este partido? Yo pedí que sea un partido de vuelta, que se juegue con la hinchada local, porque la hinchada local no tuvo problema, o sea, claro. Que a mí me hacen jugar a puerta cerrada, me están perjudicando a mí, porque la hinchada mía no tuvo problema, todos los informes dan que la hinchada visitante. El problema en la hinchada visitante no fue choque de hinchada, que hubo problema con la mía, con a ellos, no, nada que ver, la hinchada nuestra se portó correcto. Así que la idea es mía, y ya pasé la nota a la liga, y es jugar el partido de vuelta, pero con hinchada local, nada más. Y eso, tengo que volver a contratar a la policía, tengo que volver a contratar a los árbitros, es un gasto, pero bueno. Mariano, ¿eso no se resolvió todavía? No se resolvió. Te digo más, nosotros en la instancia que nos estamos jugando, por el tema del descenso, mañana jugaría All Boys y Santa Rosa. Hoy Santa Rosa nos lleva 2 puntos, hoy. Supongamos que Santa Rosa le gana a All Boys y nos saca 5. Entonces después, ¿cómo le jugamos a Santa Rosa teniendo 5 puntos arriba? Viene Santa Rosa jugando, tira la pelota ya a la vía, claro. Hace tiempo, porque ya saben que están arriba nuestro por 5 puntos. O sea, la ventaja deportiva no era que jugara Santa Rosa mañana. Era que esperáramos que hasta que nosotros jugamos con ellos recién se defina. No, y anoche me llamaron de la liga diciendo que el partido contra el Boys se va a programar, o sea, que van a jugar mañana, y que hasta que el tribunal no resuelva lo nuestro, no van a programar el partido con Santa Rosa. Ellos nos sacarían ventaja deportiva mañana. Si ganan. Porque si ganan, si se ganan. Van a 5 puntos. Claro. Sí, sí, la lógica sería que gane el Boy, pero bueno. Sí, bueno, pero... El club no hay lógica. No. Yo tengo que defender la parte del club mío, yo tengo que defender lo mío, el club tengo que defender lo mío. Claro. Mariano, recién marcabas que fue decisión de la policía suspender el partido. ¿Estuviste ahí vos cuando el efectivo? No, porque en el comunicado oficial decía que había sido responsabilidad del árbitro la suspensión. Por eso está bien. No, yo estaba, el árbitro, y estaba más, el informe del árbitro dice que vino el oficial de la policía a cargo y le comunicó que no le daba la garantía para seguir el partido. Claro, bien. Entonces cuando no te da garantía la policía, el árbitro no lo juega. Bueno, Mariano. Digo más, vino el presidente de Santa Rosa, Bruno Ramírez, vino a hablar conmigo y entramos a la oficina al vestuario de los árbitros, le dijimos, y el árbitro de clarito, le dijimos para sí, ¿cuándo? Y el árbitro fue clarito, la policía no me dio garantía, yo sin garantía no juego. Bueno, y si los dos salimos, ya está. Bien, Mariano, no esto sé si... no sí. Fue nada, porque ya veo las redes me matan que fue preparado, yo voy a preparar un quilombo de esto y yo lo que quiero ganar. No, más vale. Ya, y te digo más, hubo jugadores de ellos. Hay jugadores de ellos que me pedían en el primer partido, o sea, acá cuando se separan los sucesos, que lo dejaran entrar porque dice que ellos están acostumbrados y todas las canchas es lo mismo. Yo, ¿cómo voy a dejar entrar? A ver, no pasa por mí, está la policía. Si yo voy y le digo a la policía, che, abre un portón, deje pasar, desautorizo a la policía, sí. Desautorizo a los que están en la entrada, porque los que traen la entrada mío me dicen, Mariano, si vas a hacer esto, no nos pongas más acá. No venimos a colaborar más y nos vamos. Sí. Sí, esto que contaste vos de que la 22 viene haciendo eso en todas las canchas, sí, era la información que teníamos, que habíamos conseguido. Sí. Te digo, me llamó Rilo también, me dijo lo mismo. Y vos mirá los informes, cuando jugaron con Macaiste, le rompieron el alambrado a Macaiste, tuvo que ir la policía esta, que el grupo especial, fue a hablar con ellos, a calmarlo y a sacarlo, se rompieron el alambrado McAllister. En el provincial que jugaron contra nosotros, se nos salieron arriba, acá arriba ahí donde están, donde van ellos, y viste que no se pueden subir. Nosotros no tenemos un alambrado cero kilómetros también, nos torcieron las columnas. Cuando fueron a jugar el provincial, ¿dónde fueron? Jugamos contra nosotros también, le entraron de pepo. Están, a ver, estamos en una cancha, en una liga donde no hay barras bravas. Acá no hay barra brava. Acá hay un grupo revoltoso que quiere ir y pasar de prepo. Claro. O entrar con bebidas alcohólicas. Supongamos que arreglen, que digan, bueno, de 50 te pagamos 30. Pero las bebidas alcohólicas no. Porque eso es lo que genera después. Sí. Y te digo más, mira si se hubiera jugado el partido y le hubiéramos ganado a nosotros. Sí. Iba a haber problema igual. Porque cuando venía así, venía predispuesto a los problemas. Mariano, muchísimas gracias por haber contado esto que sucedió. Por favor, y estoy a disposición de ustedes cuando lo requieran. Dale, para hablar, bueno, para hablar del club, del club y de otras cuestiones. El fútbol, sí. La verdad que con la gente de Guardia que se viene comportando correctamente. Siempre metimos gente de locales y de visitantes, hemos metido más gente de visitantes que los propios locales, así que un agradecido a las hinchadas. Y bueno, y que se quede tranquilo que el partido lo vamos a jugar. Y la idea es jugar con hinchada local. Claro. Bien, Mariano, gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente.